Bueno, bienvenidos a este su programa Headbanger Zone. De este lado del micrófono les habla Carlos. O me pueden decir Charlie si quieren. También. Bueno, Headbanger Zone está empezando como un proyecto, con mucha ilusión, con mucha esperanza, para llevar metal, llevar cultura a través del internet, a través de nuestro blog, y esperando que cada día podamos crecer, que cada día podamos llegar a más personas y llevarles esto que más que música es un universo, es una pasión, un amor tremendo. Entonces, esa es la idea. Empezamos de a poco, pero queremos ir avanzando conforme pase el tiempo. Aquí con mis compañeros, que más tarde serán introducidos todos, a su debido tiempo, porque no todos necesitan estar presentes ahora. Y bueno, empezamos de una vez, sin esperar más, vamos a ir con dos canciones. La primera, Soul Survivor de Helloween, del álbum Master of Rings de 1994. Y después un poquito de death metal con Arch Enemy y su canción I Will Live Again del álbum Rise of the Tyrant. Bueno, volviendo a nuestro programa, he ahí recién Arch Enemy, uno de los grandes ejemplos de la liberación femenina en el mundo. Y bueno, continuando, presentando ahora a mis compañeros, en todo grupo existe una persona a la cual es placentera molestar, incluso es placentera golpear. Y aquí conmigo a mi derecha o a mi izquierda, no lo sé, como diría Morty porque soy disléxico. Nuestro querido amigo Andrei, mal llamado Pirucho. No, mal formado, perdón. Chúpame el gorro, Carlos. Chúpame el gorro. Es un placer para mí estar hoy presente en este nuevo proyecto con este excelente grupo de amigos. De hecho, este proyecto está dedicado a todas aquellas personas que les gusta este mundo interesante, culto, el metal, el rock, toda su historia. Estaremos presentando dos canciones, las cuales serían Power Slave y Alejandro, de una banda española llamada Warcry. Warcry salía de Asturias, cabe resaltar, son un grupo de Power, empezaron como Power, han ido probando, formulando, experimentando, y desde el 2002, ahora con un disco recién salido, pero con varios en su haber, y Power Slave, claro, de Iron Maiden, un clásico. La versión que vamos a presentar en este momento es extraída del soundtrack de la película Flight 666. Y Power Slave, bueno, con mucho orgullo grabada en nuestro queridísimo país, Costa Rica, uno de los pocos que tuve el placer de albergar esta gira. Y bueno, vamos a continuación con estas dos canciones. Thank you. Bueno, volvemos con nuestro tercer bloque ya. Antes de presentar a mis dos nuevos compañeros, vamos a hablar un poquito del bloque que sigue. Luego ellos se presentarán las canciones. Pero parte del universo del metal implica también sentimientos que tenemos hacia cosas, hacia otras personas y hacia nosotros mismos. Seguiremos con dos canciones que podemos calificar de baladas metal, cada una con su mensaje, cada una con su propósito. Cada quien se identifica con ellas como quiere. Algunas son muy claras, otras no tanto. Pero antes de esto vamos a presentar a dos más de mis compañeros aquí cerca de mí. El Computín y la Gorda les llamo yo. Pero que cada uno nos diga su nombre y se presente formalmente. Layo este, el enano, que solo en esas mierdas pasa. Bueno, es un placer para mí estar aquí presente en este primer programa que de ahí. Yo creo que cabe decir que esto era una idea, el proyecto era una idea que tenía en la cabeza desde hace mucho tiempo. Y bueno, sí, soy Andrés, se me olvidó decir el nombre, tiene razón. Alias Quig, ¿no? Metas el dedo negro. No, sí, es una idea que tenía desde hace mucho tiempo en la cabeza, ¿verdad? Y por dicha ya estamos aquí teniendo nuestro primer programa. Teniendo el primer programa y bueno, ahí. Ahora entonces vamos a escuchar un poco aquí, a conocer a mi otro compañero, el que está detrás de la computadora ahí, haciendo de todo, moviendo y poniendo la música, que es Fabián. Como dijo mi compañero, Fabián, estudio en la Nacional ahí para los compas. La canción que viene es de Zenobia, se llama No Lloraré Por Ti, es la balada del disco Luchando Hasta el Final. Es un grupo traído desde La Rioja, España, y es un power metal, aunque no parezca. Bueno, sí, y antes de escuchar No Lloraré Por Ti, vamos a escuchar Talula, de Sonata Ártica, del álbum Silence, del 2001. Y después, como ya lo dijo Fabián, también vamos a escuchar No Lloraré Por Ti, de Zenobia, de Luchando Hasta el Final, disco del 2001. Y bueno, a poner ahí, a escuchar estas canciones, que están tuanis, y esperamos que les guste. Sunsets far away, and how you said this is never over. I believed your every word, and I guess you did too. But now you're saying, hey, let's think this over. You take my hand and pull me next to you, so close to you. I have a feeling you don't have the words. I found one for you. Kiss your cheek, say bye and walk away. Don't look back, 'cause I am crying. hoy no estás tú. Mi vida ya es otra sin tu luz. Oigo expirar el último aliento que me queda. Pensé que un día volvería a ver tu alegre corazón. Hoy sentiré tus labios otra vez. En mis sueños siempre estás tú. Y ya no puedo olvidarte. Poder dibujar tu sonrisa, ese gesto de bondad que mi corazón tanto añora. No voy a llorar por ti si no vuelves junto a mí. No voy a seguir así. Queda tanto por vivir. Debo de continuar. No me importa esperar. Sé que otro amor vendrá y tu hechizo romperá. Ok, volviendo ya a nuestro programa. Ahora sigue una sección muy particular, la sección de rock, encargada, cierto, ajá, la sección más negra, el black metal en persona, lo más dark que tenemos aquí con la sección de rock, el negro Alan. Preséntese, Alan. Buenas, buenas, aquí Alan con ustedes. Ahora vamos a presentar dos canciones. Primero les tengo de AC/DC, Back in Black, de su disco homónimo Back in Black. Uno de los mejores discos que ha tenido AC/DC. y claro, con su guitarrista Angus Young, con su típica vestimenta de niño de escuela privada de Inglaterra. Luego seguiremos con I Don't Wanna Stop, de Ozzy Osbourne, de su disco Black Rain, uno de sus últimos discos, muy bueno. Acá ando ahí, I Don't Wanna Stop, de Ozzy Osbourne. Como ustedes sabrán, Ozzy Osbourne estuvo primer vocalista de Black Sabbath. Que todos sabemos que el mejor vocalista de Black Sabbath fue Dio, claro. Cabe destacar el guitarrista de ese grupo, Zakk Wylde, muy buen guitarrista, estilo único en los solos. Ahora pasaremos con nuestro amigo Charlie. El rico. El enano. Rico. Bueno, voy a pasar el micrófono a cada uno de mis compañeros, que cada uno haga su despedida personal o su testamento, en dado caso de que salgan aquí y se mueran. Pues esperemos que no, tal vez Pirucho sí, pero por los demás no. Cada uno se va a despedir y por último cerraremos con dándoles el correo y con un par de canciones. Bueno, pura vida a todos por haber, no sé, espero que entren varias veces, ¿sabes?, a partir de este primer programa y que sigan escuchando el resto de los programas. Bueno, realmente fue un placer el primer programa ya hecho con nuestros amigos. Realmente tenemos que seguir culturizando acerca del metal, porque mucha gente, me imagino que ha esperado... Y para eso es, mae, para eso es. Ha esperado, o seguirá esperando, y esto es de Costa Rica para el mundo. Se despide Pirucho. Bueno, se despide Fabián. Gracias por escuchar el programa. Y pongan mucha atención a la siguiente canción. Y aquí andan despidiéndose. Al más del camión de Montecillos, lo tenemos guachado, no se va a llegar aquí. Gracias por el amor, Aleja del Negro, acerca de las carnes porcinas. Antes de despedirnos, voy a darles el correo y el blog donde pueden entrar, darnos su opinión, su comentario. El primero, el correo electrónico, hbzrcr, así como chiquito primaria, @gmail.com, lo repito, hbzrcr@gmail.com, y nuestro blog, bueno, headbangerzonecr.blogspot.com. Ahí pueden dejarnos su comentario, qué les gustó, qué no les gustó, para mejorar, esa es la idea. Pueden sugerencias, pueden hacer uno que otro pedido por ahí. Sí, exacto, y si no nos entendieron alguna palabra en todo el programa, nos lo pueden enviar ahí, nosotros con gusto grabamos un archivo WAP con la palabra específica y se lo mandamos de vuelta si nos deja su correo. Ok, nos vamos a despedir con dos canciones. La primera que les vamos a dejar es Detrás de las Puertas del Mal, de Ángeles del Infierno, del disco A Caro Cruz. Y por último, Águilas de Cuero, de Things, una banda también española. Bueno, lo interesante es que estas dos canciones pueden resumir el sentimiento metalero en su forma más pura. Hasta luego y hasta la próxima. Cuando nací me fue todo muy bien. Me sonreían y yo ellos también. En pocos años todo cambió y escuchaba a mi alrededor el desastre que sería de mayor. Fui un niño casi igual a todos los demás, con algunas diferencias que gritaban a mi papá. Preguntes por qué, búscame detrás de las puertas. resistir, juzgarme.